estamos en el Colegio Público Padre Manjón de Burgos, la clase de 5A, y yo soy la profesora Salvatierra. Voy a entrevistar a tus alumnos David y Esther, que nos van a decir por qué consideran ellos importante que se celebre el día 22 de abril como el Día Nacional o Internacional de Nuestra Madre Tierra. Porque en un solo día ayudamos al planeta que ahorra mucho más energía. También nos hace reflexionar sobre lo importante que sería. Lo tendríamos en cuenta más adelante. Sería bueno para el planeta y para nosotros. Esther, ¿y a ti qué te parece? A mí me parece que es importante que se celebre este día para que todas las personas, en especial los niños pequeños, aprendan a valorar lo que tienen y lo que hacen más. Hay que intentar aprovechar todo lo bueno que tenemos de la madre tierra e intentar destrozar las cosas buenas. Entre todos tenemos que ayudar a la madre tierra. Intentémoslo por lo menos. Claudia, ¿qué tienes que decirnos? A mí me parece bien que se celebre este día y si ayudamos a la naturaleza nos recompensará. Por ejemplo, nos dará alimentos, materiales, oxígeno, ilusión y me parece bien que este día todos plantemos un árbol. Hazlo nosotros, Natalia y Roberto. ¿Qué tres cosas aconsejáis a los niños para que cuiden este maravilloso planeta? Yo les aconsejo no malgastar el agua, utilizar más el transporte público que el individual y prevenir los incendios. Mi primer consejo sería que no malgasten el agua. Segundo, que no tirasen basura al suelo. Y mi tercer consejo es que no utilicen el coche sin necesidad, porque podéis ir andando o en transporte público. Diego, Iván y Jorge, sabiendo que hay países superpoblados, ¿creéis que este planeta tiene suficientes recursos para todos? Creo que sí, pero están más repartidos. A mí no me parece suficiente. Iván, ¿y tú? Lo único que los alimentos y la ropa están más distribuidos, porque, por ejemplo, en España hay muchas personas gordas y en África se mueren de hambre. ¿Y Jorge? A mí me parece que sí que hay suficientes recursos, pero lo que pasa es que a los países superpoblados se les da más que a los pobres, y eso es injusto. Rodrigo y Vivacopa van a opinar sobre qué consideran ellos importante para evitar la contaminación del aire. Rodrigo. Para ir a lugares cercanos, cogería la bicicleta. No fumaría y en invierno pondría una localización normal. No pone la localización mientras las ventanas están abiertas y evitar los no tóxicos. ¿Y tú, Diego? Proponiendo buenas fábricas y que los coches sean eléctricos. Un grupo de alumnos va a comentar ahora cómo evitarían ellos la contaminación del agua. Pablo, ¿qué medidas nos aportas? No echando aceite solo donde sabe, no vertiendo al agua los sitios especialmente fríos, no verter productos protectivos y quitar las minas marinas. Muy bien. ¿Y Laura, qué nos dice? Por ejemplo, los agricultores no fumigan cerca de los ríos o no tirando plásticos ni residuos de tierra. Pues muy bien. Andrés, ¿nos aportas algo nuevo? Con los objetos que vayamos a reusar, hacer juguetes, así nos divertiríamos con nuestra familia y de paso no irían al mar. Estupendo. Unas iniciativas muy interesantes. ¿Y Ángela, qué nos aporta? Por ejemplo, las fábricas no debería tirar los residuos a los ríos y los mares. Además, deberían exigir depuradoras a la salida de las aguas. Bien. ¿María? No tirando objetos perjudiciales a la fauna marina. Qué interesante. ¿Gabriel? Evitaría la contaminación del agua primero quitando las fábricas de cerca de los ríos y no tirando las basuras en general. Las fábricas tienen algo de la culpa de que no eran tantos seres acuáticos, y el resto nosotros, de mal y de bien. Estupendo. Ana, ya para finalizar, te aconsejaría a todo el mundo tirar menos basuras al mar. También intentaría prevenir la suciedad de la fábrica, porque sus raíces van a abrir. Y para terminar, Óscar, Héctor y Raúl nos van a decir qué otros tipos de contaminación tenemos. Contaminación del agua, del aire, del suelo, radioactiva, lumínica, sonora y visual. Sí, la acústica es provocada por ruidos de los vehículos y por obras. Hay muchas, como la acústica, cuando en las calles hay mucho ruido, atmosférica, cuando con los coches, aviones, etcétera. dañan la capa de ozono lumínica cuando las farolas echan la luz arriba y se ven en las afueras de la ciudad todo iluminado, con la basura espacial, cuando tiramos basura al espacio, radioactiva, cuando los fabricantes nucleares dañan a la naturaleza, y volcánica, cuando los volcanes desprenden un... Mira, para cerrar esta entrevista, ¿crees que se está haciendo todo lo posible desde las instituciones? Considero que sí, pero creo que entre todos podemos hacer mucho más. Bueno, pues damos por finalizada la entrevista. ¿Y tú que se trata la tierra, puedes darnos tu opinión? Pues claro que sí, y además encantada de hacerlo. Desde luego, iniciativas como esta, y educando a las generaciones como vosotros, me parece que es un buen camino para que el medio ambiente, entre todos, cada día esté mejor. Y nuestra madre tierra, pues no sé lo que nosotros estamos aportando. Muchas gracias por colaborar a todos, y en puentes al mundo, nos oigan. Gracias.